Oye, compi, que se está muy bien aquí en la playa, pero ahora que lo pienso, nos vamos a perder todas las asambleas. No, podemos escucharlo por internet, en InfoAsamblea. ¿Ah, sí? Pues voy corriendo por un portátil y ve tú a por uno de Kiris. Venga. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Estamos hoy aquí, un día más, en Radio Arganzuela, para conocer un poquito cuál es el contenido de la asamblea. Tengo aquí a mi lado a un compañero que estuvo presente, que bueno, que va a comentarnos un poquito todo lo que se pudo hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues se habló un poco de todo, así que no fue una asamblea muy larga, fueron solo más o menos 2 horas, pero dio tiempo a tratar bastantes puntos. Sí. Podríamos comentarlo, si te parece, un poquito. Sí, la primera parte se dejó un poquito para información de los grupos de trabajo que hay en la asamblea, que recordamos que son, hay un grupo de acción, otro de laboral, estrategia, análisis, comunicación, educación y cultura. Más o menos, ¿qué podemos extraer como contenido más importante de todo lo que se pudo hablar? Pues sobre todo los grupos nos comentaron que siguen trabajando en las mismas líneas que llevan haciendo desde hace meses. Desde Acción se nos dijo que había una asamblea que se está formando en el tema de sanidad y se quiere hacer tanto un consejo de salud general a nivel de Madrid como un mapeo de todos los centros de salud del barrio y de todos los barrios y del estado en que se encuentra cada uno. Y aparte de eso, bueno, en el grupo de estrategia sigue intentando hacer una especie de consenso de mínimo dentro de la asamblea y bueno, nos comunicaron que siguen en la tarea. Genial. Bueno, recordamos a todos los oyentes que si están interesados en colaborar un poquito, en participar y prestar su ayuda, pueden hacerlo en los diferentes horarios en los que se reúnen los grupos a lo largo de la semana. Sí, que está en el blog arganzuela.tomalosbarrios.net. Ahí está una tabla de horarios y yo creo que cualquiera está bienvenido. Genial, genial. Bueno, se habló también un poquito acerca de algunas convocatorias, ¿no? Concretamente una acerca de las cundas. Vino una chica que trabaja en temas de drogodependencia y nos dio una charla un poco del estado a nivel de la Comunidad de Madrid sobre los programas de reinserción pues de drogadictos, gente con adicciones, etc. Al respecto de esto hay una convocatoria el 29 de noviembre a las 5 de la tarde en la Plaza de la Villa, que bueno, sobre todo es para poner de manifiesto y también reclamar los recortes que está habiendo en los presupuestos de ayuda social a este colectivo. Sí, estamos viendo que todo lo que es recursos de la agencia antidroga está sufriendo una serie de recortes, muy triste, y bueno, pues se moviliza a la gente. Sí, no sé, por dar un dato a la gente, nos comentaban que hay 11 pisos de reinserción en los cuales la gente lleva una supervisión continua, pero en breves meses se va a reducir de 11 a 3. O sea que eso da un poco la proporción de reducción que hay de presupuesto, ¿no? Que es lo que nos contaba en la asamblea. Muy bien, pues recordamos un poquito que el 29 de noviembre a las 5 de la tarde en la Plaza de la Villa habrá una concentración en contra de estos recortes y para dar un poquito de apoyo a este colectivo tan necesitado, ¿no? Sí, porque además en el barrio ya sabemos que es un problema que tenemos, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que es importante que haya conciencia. Genial. Por lo visto también hubo otras movilizaciones que se anunciaron. Puede ser una manifestación el día 27. Si nos puedes concretar un poquito. O sea, se convocó una especie de columnas para ver un poco la inquietud que hay respecto de la posibilidad de hacer una huelga general debido a, bueno, todo lo que sabemos que se nos va a venir encima y todo lo que ya ha pasado al respecto de recortes y bueno, la crisis económica. Se convocó para hoy a mediodía y la idea pues era que, bueno, que distintos barrios periféricos de Madrid se reunieran y hicieran una marcha hasta las Cortes. Estupendo. Otra de las actuaciones que va a haber, bueno, podemos hablar acerca del día 17 de diciembre, que tendrá lugar la Asamblea de Barrios del Sur. Sí, un compañero que estuvo allí pues nos contaba que, bueno, que se lo pasa muy bien en la asamblea interbarrios, ¿no? Porque se reúne toda la gente con un montón de ideas y un montón de energías y de ahí surgieron varias cosas. O sea, lo primero es que va a haber otra reunión el 17 de diciembre, que se va a hacer una primera parte de presentación de cada asamblea y luego habrá debates temáticos, pues, de cosas que inquietan a nivel de toda la parte sur de Madrid: medio ambiente, salud, educación, etc., ¿no? Y bueno, el sitio está aún por definir. En breve se van a reunir, creemos que el miércoles es la próxima reunión, un poco de coordinación, y ya se nos convocará el 17 de diciembre en un sitio concreto. Perfecto. Se pudo hablar también, tuvimos tiempo de hablar de la APM, ¿no? Un poquito. ¿Podrías contarnos? Bueno, yo supongo que la gente está informada de que la APM es la Asamblea de Pueblos de Madrid, y la idea es poder hacer acciones coordinadas a todo el nivel de la Comunidad de Madrid, de tal manera que todas las inquietudes que haya dentro de cada barrio y que se puedan compartir, pues la idea es establecer un espacio de coordinación. Se está trabajando sobre todo en cómo construir ese modelo de coordinación de manera que sea lo más horizontal posible, lo más representativo posible de todas las asambleas, y luego tenga efectividad y rapidez. Entonces se reunirán, pues, este domingo por la tarde había una reunión. Este domingo 27 hay una reunión. Posiblemente cada 15 días haya reuniones periódicas, tanto de la secretaría como convocatorias para todas las asambleas de barrio. Se intentó también hacer, dentro de la asamblea del sábado 26 de noviembre, un debate de análisis interno, pero al parecer, por lo visto, pues no ha podido llevarse a cabo, y es algo que quedará pendiente para otra asamblea. O sea, parte, digamos, de la tarea de la asamblea es autodefinirse a sí misma y establecer los parámetros por los cuales se rige, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una tarea colectiva que se empezó a hacer hace 2 semanas con una dinamización muy, muy interesante que hubo. Yo no sé si tú estuviste o no. Sí, yo pude estar y bueno, fue interesante. Estuvo, además fue muy eficaz porque salía un montón de listas de propuestas, fue muy, muy, muy divertido, muy dinámico. Y la idea era continuar con alguna de esas propuestas, pero bueno, debido a que había ya bastantes puntos en orden del día, se ha dejado un poco para debatir en redes sociales y luego poner todo en común seguramente el próximo fin de semana. Un debate que la verdad está resultando muy interesante, pese a que siempre todo ese debate interno de funcionamiento, pues, puede hacerse bastante denso. Sí, yo creo que hay gente a la cual le resulta más pesado, pero yo creo que también es un aprendizaje político que estamos llevando ahora todos a cabo. ¿Qué significa esto de compartir los problemas, las inquietudes, etcétera? Y yo creo que no caen en saco roto todo el tiempo que tiene. Desde luego, bienvenido sea, porque cuanto más perfeccionemos este sistema asambleario y nuestro funcionamiento, mejor va a todo este movimiento, a toda la asamblea, al barrio, etc. Bueno, esperamos que haya mucha suerte, que todo el mundo participe, pueda aportar sus ideas. Sí, se agradece, tanto se agradece a los compañeros de minimización, que están poniendo mucha energía en este tema, como las aportaciones que hace la gente, tanto la gente que va más continuadamente como la gente que es más nueva, que incorporaciones nuevas estas últimas semanas, que yo creo que están aportando como nuevos bríos, ¿no? Sí, sí, sí, anima mucho también a los que llevan trabajando un tiempo, sí, a los que se integran ahora, porque es un trabajo muy positivo, la verdad. Sí, ahora, sí. Desde aquí les lanzamos un ánimo y continuad, chicos, porque esto creo que tiene muy buenas posibilidades. Vamos a pasar un poquito, porque también se habló acerca de la cabalgata a la que la asamblea... Esto es una convocatoria que se hizo desde la asamblea de Usera, que bueno, los de asamblea de Usera pues querían hacer un llamamiento lúdico festivo para el día 28 de diciembre, que recordamos es el día de los santos inocentes. Entonces, hacer una especie de cabalgata de todas las asambleas que se quieran unir, bueno, pues en clave distendida y divertida, pues también llamar la atención sobre todo este tipo de cosas que venimos debatiendo desde hace meses. La asamblea consensuó ir a la cabalgata, tenían bastante claro que es algo que hay que apoyar. Todo aquel que desee participar con ideas, pues en la próxima asamblea se coordinará las personas, ¿no? Un último aspecto que se pudo tratar fue el taller de herramientas online. ¿Qué puedes contarnos acerca de él? Sí, los compañeros que llevan las herramientas, pues bueno, pues les supone la verdad es que bastante carga de trabajo. Y luego es bastante importante que todos aprendamos todas las herramientas que nos permiten comunicarnos tanto entre nosotros como hacia el exterior. Entonces ahí hay una convocatoria de talleres de herramientas online, tanto el blog como N-1, la red social que estamos usando, etcétera. y este miércoles en Traficantes de Sueños, que es, está en la calle Embajadores, es una, un grupo, una asociación cultural que nos ofrece el espacio para poder hacer el taller. Entonces, en principio está dirigido tanto a grupos de trabajo como a personas individuales que les guste aprender cosas nuevas. Sí. Vamos a recordar la hora este miércoles, que es día 30 de noviembre. Exactamente, la hora, pues creo que es sobre las 7 de la tarde, porque la anterior fue a las 7 de la tarde, pero vamos, la convocatoria también está en nuestro blog. Muy bien, pues muchas gracias por comentarnos todo lo que pudo hablarse en la asamblea de ayer, sábado 26 de septiembre. Y bueno, pues recordar a todo el mundo que puede pasarse cuando quiera cualquier asamblea. Recordamos que ahora mismo las asambleas se están realizando y será así si no cambia nada durante todo el invierno en el matadero. Sí, justo donde está información, a la derecha hay un hall. Exacto. Y ahí estamos. Y el próximo fin de semana será por la mañana. Entonces, a las 11. A las 11 de la mañana. Y bueno, la verdad es que se está bastante a gusto porque por la mañana está muy tranquilo. Uh-huh. Podemos estar ahí muy resguardados de la lluvia, que esperemos que tampoco haga mucho frío estos días. Bueno, pues animar a todo el mundo a que pueda pasarse, a participar, a escuchar. Y bueno, pues si quiere participar también con nosotros en la radio, vamos a recordar un poquito, si te parece, el email en el que pueden mandarnos sus propuestas. Es radioarganzuela@gmail.com, radioarganzuela@gmail.com. Comentadnos cualquier aspecto que queráis tratar, algo que creáis que podemos dejarnos en el aire, lo que sea. Y quizá recordar al grupo de trabajo que este espacio que estamos ahora mismo utilizando de información de la asamblea, pues lo pueden aprovechar ellos para cualquier convocatoria, cualquier acción o cualquier discusión que ellos quieran plantear al barrio. Desde luego, mandándonoslo, haremos eco de ello. Sí, sí. Para que todo el mundo sepa bien cuándo y dónde es. Recordaros también que tenemos un canal de YouTube, es Radio Arganzuela, donde podréis escuchar todos los archivos que vamos dejando de Radio Arganzuela y os invitamos a ir escuchándolo. Nada más. Muchas gracias. Sí, gracias a vosotros, despedirnos y vernos en la próxima asamblea. Venga, pues hasta la próxima asamblea.